no has conocido a nadie. Estamos escuchando a Jarabe de Palo con la canción Depende, pero ya les habíamos anunciado que teníamos la primera invitada de hoy en nuestro programa Día a Día. Vamos a hablar de un tema muy tierno, porque tiernos son los cachorros y los animalitos, los perros, el K. Eivissen. Hemos hablado de él en otras ocasiones en este programa y hoy concretamente vamos a hablar de un tema que se refiere al contacto con los niños. Se han llevado a cabo, les vamos a explicar que se han llevado a cabo interesantes experiencias con niños en diferentes colegios de nuestra ciudad o de nuestra isla, porque no solamente en la ciudad, con este K. Eivissen, incluso con niños disminuidos. Está con nosotros Ana Planells, que es encargada de divulgación y terapia de la Asociación de Asociación de Criadores de K. Eivissen. A Ana le damos los buenos días y también las gracias por estar aquí con nosotros. Ana, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Felices fiestas. Igualmente. Bueno, pues nada, vamos a explicar a nuestros oyentes, porque se han hecho terapias con muchos, se han hecho con delfines, se han hecho con muchos animales. Sabemos que el contacto con los animales a todos nos beneficia, ¿no? Precisamente hoy también vamos a hablar con nuestro veterinario, vamos a hablar de los animales de compañía para con las personas mayores y con los niños, o sea, regalar animales para Navidad, siempre y cuando sea consecuencia, claro. Responsabilidad sobre todo. Pero claro, Este no es el tema con el que vamos a hablar contigo, sino las terapias que estáis llevando a cabo en colegios con el K. Eivissen. Sí, la estamos llevando a cabo con varios colegios. Yo tengo hablado para el año que viene, tanto en la consolación como en Sacolumina, sí, con niños especiales, concretar un par de días al mes o un par de días así alternos para poder ir con niños discapacitados. El año pasado ya lo probamos, es fantástico, porque es increíble, porque tanto los perros como los niños te demuestran un cariño increíble. Ya. ¿Qué reacción tienen los niños al ver a los perros? Porque muchas veces la reacción es de miedo cuando ven un perro. Pero ¿qué es lo que tiene el K. Eivissen? ¿Qué es lo que tiene para acercarse a los niños? El K. Eivissen es muy curioso y se acerca a cualquier persona que vaya con cariño. Ajá. Entonces los niños, todos los niños van con cariño. Entonces no hay perro que se aleje de los niños. Ya. Eso el primer día. Y luego con los niños discapacitados me gustó mucho que no le pegaran al perro, que lo tocaran suave. Pero el último día es que en el patio estaban todos corriendo. Ya. Era una cosa genial. ¿De qué edades tenían los niños? Los niños discapacitados son varias edades. Había un niño de 20, había de 13, de 14, había un chico de 16. Es muy variado porque los niños discapacitados no tienen nada para ellos. Ya, nada. Ya. Entonces, para mí es muy gratificante que nos acojan a nosotros con los perros para que podamos hacer todas estas cosas. ¿Y los perros, había cachorritos también? Había cachorritos, o perros adultos. Algún día había cachorritos, sí, para que ellos me enseñaran cómo se tenían que tocar. Ajá. A un cachorrito pues no se le puede, pues se le tiene que tocar suave, muy despacito y con mucha suavidad. Pues ellos me demostraron que podían hacerlo. Ya. Transmitir, es genial. Que hay una transmisión mutua, ¿no?, de cariño. Sí, pero increíble. Que hubo un día que un niño que no podía andar se bajó de su silla de ruedas, se tumbó en el suelo y la perra se tumbó al lado. ¿Qué me dices? Es que no se le puedes enseñar estas cosas a los perros. Ellos lo hacen porque los niños les transmiten una tranquilidad que no le transmites un adulto. Ya. Y los perros lo notan perfectamente. Sí, lo notan mucho. muchísimo. Nosotros llevábamos tres perros y los tres perros a las 9 de la mañana se ponían en modo juego. Y luego cuando nos íbamos no había perros en todo el día. Se gastan sus energías con lo que necesitan los perros y los niños también. Y este trabajo lo vais a seguir haciendo a lo largo de este próximo año, ¿no? Sí, lo vamos a seguir haciendo a todos los colegios que nos llamen, porque da igual que sean niños discapacitados, como si es una clase de niños pequeñitos, porque el año pasado fuimos con niños de 4 años, uh-huh. Y fuimos a pasear por el campo, y todo eso es es fantástico. Les explicas un poquito cómo ha dejado el podencoequí, cómo salta, cómo come. Esas preguntas son obligatorias, ya. Pero luego en el campo se divierten muchísimo. Ya, y no le gusta el podenco, saltar y correr les encanta. Y pasear. Les encanta. Ya. Hasta ahora han sido colegios nada más solamente de Ibiza Ciutat, ¿no? No, en San Antonio. Ah, en San Antonio también. En San Antonio fuimos y fueron los niños estos que te digo que salimos por el campo. Ajá. Pero que fue, estuvimos en su clase como 3 horas. Madre mía. Fue genial. Madre mía, fue genial entonces, ¿no? Genial, es que no tengo otras palabras. Genial. ¿Qué deben hacer los colegios que estén interesados en esta experiencia? ¿Ponerse en contacto con la asociación o...? Con la asociación o conmigo misma, o con vosotros si queréis, que tenéis mi número de teléfono. Sí. También se pueden poner en contacto con PESET, que es el presidente de la asociación. Sí. Y del que usamos todos los perros. ¿Cuántos perros participan en esta experiencia? Bueno, los que han participado han sido 3. 3. Vale, pero este año los cambiaremos un poco. Ya. ¿Son hembras? ¿Son hembras o machos? Hembras casi todo. Todo hembras. Es que las hembras. Es que las hembras tenemos más paciencia, ¿no? Sí, no, ¿eh? Es así un poco, no. Es relativo. Es relativo. Sí. Ya. Bueno, pues vamos a dar un número de teléfono. Claro, si quieres, para que todos los que están escuchando y si son educadores, pues que puedan ponerse en contacto con vosotros. De todas maneras, si quieren, a través de Radio Exit pueden ponerse en contacto y nosotros, por supuesto, les vamos a facilitar todos los datos que necesiten también. Pero vamos a dar un teléfono para que puedan informarse mejor y puedan contrataros o poner ya en marcha el acuerdo ya para... Perfecto. Para poder llevar a cabo esta experiencia. Vale, pues el teléfono es el 679-846471 y yo que me llamen a cualquier hora y mi nombre es Ana. Muy bien, pues ya he tomado nota yo también. Ana, se llama Ana Planells, sí. Es la encargada de divulgación y terapias de la Asociación de Criadores de Cai Vicent, el 679-846471. De verdad que es una experiencia muy bonita, es una experiencia entrañable, que el perro se acerque a los niños y los niños a este animal tan... tan querido bonito. Por nosotros, tan bonito y tan querido por nosotros. Y parte de historia viva. Efectivamente. Aparte de eso, les debéis contar también la historia del Cai Vicent, ¿no? Claro, también se la contamos. Llevan 6.000 años en Ibiza. Y en Ibiza, como no ha tenido contacto con otro perro, porque no existía ningún otro perro, pues ha quedado así. Y lleva 6.000 años en Ibiza. Es historia viva. Muy Qué bien. Qué bonito. Poder hacer todo lo que estoy haciendo con los niños y con los ancianos. Y con los ancianos. Con los ancianos también empezamos con los ancianos. Estupendo. Las terapias. Estupendo. Muy bien, pues muy enriquecedor, de verdad, este nuevo sistema. Y de verdad que os lo aplaudimos de verdad. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo a toda la asociación, un abrazo a ti y deseamos que paséis un muy feliz 2014. Pues muchas gracias. Gracias, Ana. Adiós. Hasta pronto. Adiós.